arriba las mujeres perreando. Este ritmo está cañón, este ritmo es bailable, pero mira para tres, yo les juro que con esto sacará todo el estrés. Levanta la manita en el aire, muévela. Este ritmo está cañón, este ritmo es bailable, pero mira para tres, yo les juro que con esto sacará todo el estrés. Levanta la manita.